Vuelve esta sintonía a la mañana de Radio Ubrique después de un pequeño intervalo durante el verano. Regresamos con nuestra escuela de salud, así que ya saben que tienen la oportunidad cada semana de dejarnos sus preguntas, de participar en este espacio, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, portavoz de especialistas de lo que es en este caso la escuela de salud, especialista ya, y que nos va a acompañar una temporada más que arranca en estos instantes, como decimos, con multitud de temas que vamos a ir abordando de actualidad, consejos, ya saben, todo ello a lo largo de todo este tiempo. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en este comienzo de temporada, que espero que sea de satisfacción de todos y que cumpla la expectativa de todos. Recordar que aquella persona que quiera que se trate algún tema en particular, no tiene más que llamar a Radio Ubrique, comentarlo, y la próxima semana pues traeremos ese tema que pueda interesar a, en fin, a esa persona y al resto de los oyentes. Una temporada que comenzamos en la que, como siempre, nos quedaremos con un tema principal, las preguntas al médico, como decimos, por ejemplo, que nos pueden dejar los oyentes, y también noticias sanitarias. Vamos a centrarnos en algunas de ellas, las más destacadas, pero en realidad nos vas a al menos señalar un buen número que sí que pueden, los que pueden profundizar a través del blog, ¿verdad? Exactamente. Aquí comentamos toda la semana una noticia o dos de lo que ha salido recientemente en los medios de comunicación sobre la salud y sobre los nuevos avances en medicina, que sea de interés para el público en general. Todos los días salen montones, decenas de noticias, pero muchas son muy técnicas, están en estudio, y entonces yo todos los días, a través de Europa Press, EFE, El País, La Razón, El Mundo, a veces, en fin, en numerosas prensa veo las noticias que puede ser de interés general, y entonces las selecciono y las coloco en el blog holadoctorcarrion.com para que aquellas personas que tengan interés en estos temas pues no tengan más que leer el título y hacer clic y se despliega, ¿no? También, además de las noticias, en el blog hay una, en la parte de arriba, que es donde están los titulares, hay una parte que pone artículos de prensa. Estos no son noticias del día, sino que son artículos de información general. Por ejemplo, explica a través de artículos de prensa escogidos por mí también, que digo yo, la esquizofrenia, desarrolla la esquizofrenia, o desarrolla el trastorno bipolar, o desarrolla la meningitis, o desarrolla la diarrea. No son temas que sean temas de actualidad en el sentido de que ha ocurrido algo, pero que son de información actualizada y contrastada por los mejores profesionales de medicina de España, de los mejores catedráticos, profesores y de los mejores periódicos. Así que hay una sección de temas que vigentes en cada momento y otra de noticias de actualidad. Esto, pues ya digo, a través del blog, todos los días lo pongo al día, holadoctorcarrion.com. Pueden, sin perder tiempo, ahorrando mucho tiempo de su vida en buscar titulares, pues coger los mejores artículos de los mejores profesionales médicos. Bueno, pues nosotros que vamos a quedarnos ya con esas primeras noticias sanitarias de la temporada, y entre ellas, Antonio, lo cierto es que han coincidido, y por eso precisamente quería referirte a ello, ¿no?, varias noticias referentes a infecciones, aparte de, bueno, pues un tema que sí que es cierto que comentamos incluso a finales de la temporada pasada, ¿no?, ya en el arranque del verano, antes de que hiciéramos la pausa por el verano, ya se hablaba del ébola, que parece que en estas últimas semanas ha dejado de ser noticia lo que ocurre con los medios de comunicación. Un tema es complicado que se permanezca mucho tiempo como noticia de portada, y sin embargo el problema está ahí. Y de hecho, el titular indica que la Organización Mundial de la Salud eleva a más de 2.500 los muertos por ébola y 5.000 el número de casos. Pues sí, cuando estuvimos hablando en el último programa de la temporada anterior, allá por el mes de julio, era un par de meses, eran unos 1.000 y pico de fallecidos por ébola los que se contabilizaban. Ya van por 2.500 y sigue. Y además, el problema es que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque se va multiplicando. La OMS anticipa que esta cifra de afectados, que ahora mismo ronda los 5.000 personas, pueden llegar a 20.000. Y la mortalidad, como sabemos, en este brote de ébola ronda el 50%, es decir, la mitad mueren. Un tema muy peliagudo, porque ya digo, es una mortalidad muy elevada, y hoy con los medios de comunicación, a través, por ejemplo, de los aviones, cualquier persona pues puede estar en cualquier parte del mundo con esta infección, y esta infección se transmite fácilmente a través de los líquidos corporales, como recordábamos, la saliva, el sudor, dar la mano, las heces, la orina, la sangre, son vehículos de este microbio, de este virus, que tiene unos síntomas parecidos a la gripe en un principio, pero que se complica porque afecta gravemente al corazón, al hígado, a los riñones, y entonces pues es un problema gordo si pudiera dar el salto. Hombre, si lo diera, que no parece fácil porque hay muchos controles desde donde está ahora mismo, en África, en algunas regiones de África como son Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal, y pasará a otros países de África o de Europa o de América, en fin, de cualquier continente, y es un problema. Así, vamos a dejarlo aquí. Quien ya, como hemos comentado anteriormente, si alguien tiene interés en más información sobre este tema, simplemente entrando en internet, holadoctorcarrion.com, en la primera página, en la página inicial, que pone las noticias más recientes, verá como muchas de ellas se refieren a lo último que ha salido sobre esta enfermedad. Y ya, como decíamos, en referencia a noticias relacionadas con infecciones, por ejemplo, una de ellas que apuntaba que, el hecho de que se hayan registrado 2 muertos y 17 hospitalizados por un brote de legionela en Sabadell. Pues sí. También todos los días, hoy mismo lo hemos visto, lo he visto mañana mientras desayunaba, lo vi en televisión, pero en fin, tanto de los medios de comunicación como ha habido 2 fallecidos y 17 hospitalizados por un brote de legionela en Sabadell. La legionela neumófila es una bacteria, es un microbio que se encuentra en el medio ambiente y en zonas bastante comunes, como son el agua estancada, la misma tierra. Pero hay que tener presente que esta bacteria, que este microbio, no se transmite de persona a persona, como por ejemplo el ébola. El ébola se transmite de persona a persona a través de los fluidos corporales, de los líquidos. Aquí no. Aquí se contagia este microbio a través de gotitas de agua microscópicas que flotan en el aire. Y una forma muy típica es el aire acondicionado. El aire acondicionado, cuando no están las instalaciones adecuadamente limpias o con material adecuado, pues este microbio, los tubos y en el agua del aire acondicionado, pues se almacena, y entonces pues da lugar a que pueda haber ahí una gran cantidad de legionela, de este microbio, que por las gotitas microscópicas de aire pasa a los pulmones y desarrollan infecciones. A veces son leves, pero hay veces que si la persona tiene defensas bajas o la legionela o el microbio está en alta concentración, pues provoca infecciones graves de la vía respiratoria, fundamentalmente neumonía, pulmonía, y en algunos casos pues pueden provocar la muerte, ya digo, en ciertas personas con enfermedades previas de corazón o con bajas defensas. Y entonces pues es una enfermedad, la legionelosis, que a veces puede causar graves problemas. Por ejemplo, hay que recordar que algunos de los últimos casos registrados fueron, por ejemplo, en un hotel de La Purdán, en donde a través del suministro del agua caliente del hotel pues obligó a que se cerrara este hotel. En agosto del año pasado, también un brote se saldó con afectados en Granollers y otros municipios. Y en Murcia, en el año 2001, hubo 600 afectados. En el año 2001 hubo 600 afectados y 6 muertos. Y en el año 1996, fue la epidemia quizá más grave, en Alcalá de Henares, en Madrid, hubo 280 afectados por legionela y 16 muertos. Es decir, no es frecuente, pero todo el año hay brotes. Bueno, pues eso es como decimos sobre la legionela, pero incluso también ha habido noticias en torno a la bacteria E. coli. La Escherichia coli, o E. coli, pero la Escherichia coli es una bacteria que, en fin, que está en nuestro tubo digestivo habitualmente y que puede causar, cuando pasa al tracto digestivo a través de los alimentos, porque hay ya contaminación de los alimentos o del agua con esta bacteria, puede producir trastornos digestivos, muchos de ellos en forma de diarrea. También es frecuente que este microbio esté en infecciones de orina, infecciones vaginales, pero ya digo, en este caso que estamos tratando, son la noticia es que se hospitalizaron la semana pasada tres menores en Cádiz, originarios de la localidad de San Fernando, a causa de un brote diarreico por esta bacteria. Esta bacteria, ya digo, normalmente se transmite por consumo de alimentos contaminados, agua contaminada, contacto con animales y contacto directo de persona a persona, en familias, en centros de educación infantil o en instituciones cerradas, donde esta bacteria pues ha pasado desde las heces, desde los alrededores del ano, por manos sucias, por cierta otra contaminación, ha pasado a la vía digestiva por los alimentos del agua y causa diarreas y pueden causar también a veces problemas. Recordemos que creo que fue el año pasado o hace dos años hubo, no sé si recuerdas, Juan Carlos, problemas de los pepinos contaminados por Escherichia coli, que hubo problemas para su exportación a Alemania, países europeos, la exportación estuvo prohibida en muchos de estos países porque creían que los pepinos españoles eran los contaminantes o la causa de esta epidemia de Escherichia coli, que hubo muertos también en estos países. Después se demostró que causó muchos trastornos, aparte trastorno económico para España y trastorno de la salud para estos países donde este microbio, la Escherichia coli, produjo en muchos casos, y ya digo, en algunos casos hasta muerte. Bueno, pues esas son algunas de las noticias, pero hay más que se pueden consultar, ¿no? A través de el blog de especialistas ya, como por ejemplo, Antonio, si te parece, nos quedamos con los titulares. Sí, solamente decir algunos titulares de las noticias, y quien tenga interés, pues no tiene más que pasar y al blog holadoctorcarrion.com, y entonces allí la puede ver. Por ejemplo, dentro de las noticias que más destacan son cómo el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la obesidad favorecen la enfermedad de Alzheimer. Otra es cómo se están haciendo unos chequeos especiales para prevenir la muerte súbita, especialmente en deportistas. Hemos visto que algunos deportistas han fallecido y se está desarrollando un test. Otro es cómo la vacunación contra la meningitis tipo B, meningitis meningocócica tipo B, está causando una gran polémica entre los pediatras y el Ministerio de Sanidad, que la recomienda solamente para hospitales. También hay artículos, ya digo que no son noticias recientes, pero artículos recientes que actualizan informaciones, como por ejemplo, como para la mujer que tiene incontinencia de orina, los escapes de orina, especialmente mujeres de cierta edad, menopausia, que han tenido muchos partos, mujeres mayores, haciendo unos ejercicios, los ejercicios de Kegel, para entrenar la vejiga, pues es más eficaz que muchos medicamentos. También, por ejemplo, algunos son como técnicas para que el sueño sea saludable en la vejez. Y también, por ejemplo, como hay claves para entender qué es el cáncer de próstata de forma sencilla. Estos son algunos de los artículos, los titulares, que en holadoctorcarrion.com, en la sección artículos, pues pueden aumentar la información simplemente haciendo clic sobre el titular. Además, ya saben que pueden proponerlo los temas, las cuestiones que crean oportunas. Y nosotros nos vamos a quedar ya enseguida con las preguntas al médico y ahora con nuestro tema que va relacionado con, también estaría relacionado, ¿no?, con, por ejemplo, contenido que habrá dentro del primer taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños. Vamos a hablar enseguida de los accidentes infantiles más frecuentes en otoño e invierno, en esta época. Pero, Antonio, ya que estamos hablando de este contenido, ¿cómo marcha la inscripción? Porque hoy es el último día para inscribirse en ese taller, ¿no? Sí, es un taller que pensamos este verano, a raíz del taller que hicimos para estudiantes de Ciencias de la Salud, y que en vista de, en fin, del éxito que tuvo, de la gran aceptación que tuvo, pues hemos pensado que hay padres, y además con la experiencia que tengo después de tantos años de ejercicio en urgencias, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que los padres, especialmente de niños pequeños, porque ya los más mayorcitos se explican mejor y tienen otro tipo de problemas sanitarios, pero sobre todo los menores de 7 años son los que muchas veces traen de cabeza a los padres, porque son niños que todavía no se expresan bien, otros son lactantes, son niños de un año o de meses o de 2 años que apenas si hablan, y entonces muchas veces los padres, pues la verdad, pues se desorientan, entran en internet, que está muy bien, pero en internet muchas veces hay exceso de información, otras veces es un corte y pega, el padre no sabe a qué atender, y se lía más, o se preocupa, o no se preocupa, en exceso, y total. Y entonces lo que he pretendido es hacer lo mismo que con el libro, dar unas pautas muy sencillitas, lo que a cualquier médico de familia o pediatra le gustaría que una persona que no ha estudiado medicina, que no tiene por qué estudiar todo el mundo medicina como lógica, sino una persona normal y corriente de una profesión que no sea sanitaria, ¿qué le gustaría al médico de cabecera o al pediatra que la gente supiera como conocimientos básicos en enfermedades y ante un accidente infantil o un problema infantil? Y entonces, pues este taller va orientado ahí. Hoy es el último día para inscribirse. Es decir, que todas aquellas personas con hijos o que sean tutores, no hace falta que sean los padres, pueden ser tutores, el abuelo, alguien que cuide de los niños, que tenga interés en este taller, pues sepan que se pueden hacer la inscripción todavía hoy el último día, a través de la página web Especialistas Ya, que es www.especialistasya.com. Entrando en Radio Ubrique, pueden ver la dirección, o en cualquiera de los medios que colaboran con nosotros, como pues son el blog de Los Callejones o el blog del periódico de Ubrique. Ahí pone la dirección donde pueden dirigirse para hacer la inscripción. Hoy es el último día y hay mucha demanda, y yo espero que van a ser de satisfacción de todos, porque va a ser un taller muy práctico, muy al grano, contestando a todas las preguntas que, ya digo, en muchos años de ejercicio han ido los padres a urgencias aquí a Ubrique, o a Prado Rey cuando estaba, y esas son lo que vamos a contestar, lo de todos los días. Pues además en Radio Ubrique, en nuestro blog, recogimos la información, evidentemente, en su momento, de cuando se convocaba lo que es este primer taller, y por tanto ahí viene el enlace para poder inscribirse. Lo dicho, uno de los contenidos, por ejemplo, van a ser los accidentes infantiles más frecuentes en otoño e invierno. Cuando hablamos del verano, pues lógicamente los accidentes están muy relacionados con el agua, piscinas y demás. En este caso, Antonio, ¿cuáles serían los accidentes más frecuentes? Exactamente. Como dice Juan Carlos, muy bien, en verano, en toda la época del año hay accidentes, pues puede haber posibilidad de accidente. En verano hay alguno específico, cuando se va al campo, que te pique un alacrán o una culebra, cualquier bichillo, pero ahora en invierno se va menos al campo, no por nada, sino porque las condiciones atmosféricas pues muchas veces lo impiden. Y entonces los niños suelen estar más recogidos en casa, en el pueblo, la guardería, en el colegio, y aquí los accidentes más frecuentes son, por ejemplo, las caídas en el hogar. Por ejemplo, rodando por una escalera, niños pequeñitos que están empezando a andar y la escalera no tiene una barandilla de protección, sino que se pone una silla atravesada, a lo mejor el niño juega, le quita la silla y cae rodando. Los niños, la mayoría son como de goma, y algún bollo, algún cortecillo, pero hay veces que puede haber problemas. Otro es los balcones, las ventanas. De vez en cuando, por desgracia, los medios de comunicación nos dicen de algún niño que se ha asomado porque había al balcón o a la ventana y ha caído porque ha arrastrado una silla. Un niño, cuando tiene cierta edad, son muy curiosos, arrastra un taburete, o la madre se le ha olvidado que hay una maceta cerca y el niño se ha subido encima de la maceta. Otra forma son las tronas. Las tronas son muy, muy interesantes porque el niño le da gran autonomía para comer, para jugar, pero hay que tener cuidado de que el niño debe tener también una sujeción al respaldar, porque el niño, cuando se va haciendo cuenta, se escurre o levanta la trona cuando son mayorcitos, y entonces hay que tener que sea una trona de calidad y que esté bien sujeto. Otros tipos de accidentes son las quemaduras. Las quemaduras en cualquier época del año, pero ahora que están en el hogar, las cocinas. Las mamás muchas veces, por tener al niño bajo control, lo meten en la cocina. Por desgracia, todo el mundo escuchó la semana pasada, a través de los medios de comunicación también, da escalofrío, pero hay que mencionarlo, como un niño pequeñito falleció en Málaga por graves quemaduras, debido a que estando en la cocina se derramó encima aceite hirviendo. Estuvo, me parece, fueron 20 y tantos días en la UBI, todo quemado, y achicharrado y hasta que se murió. Si sí, hay niños que no fallecen por quemaduras, pero quedan desfigurados para toda la vida. Son cosas que son muy lamentables y muy de decirlo aquí, pero hay que tener estas cosas siempre presentes. Los braseros, las copas, los niños gateando se meten jugando debajo de los braseros, las chimeneas, hay que tenerlas muy bien cubiertas, y que el cristal, sepamos que el cristal también quema, hay que ponerle una baranda protector adelante para que los niños no pongan las manitas, si no se achicharran las manitas. Y otro tipo de accidente también es los atragantamientos. Los atragantamientos, como los niños están en los parques o están jugando en el suelo, son muy curiosos, y cuando ven una bolita de colores o ven cualquier cosita que le llama la atención, todo va para la boca, y entonces todavía no tienen desarrollado bien es problema de tragar, y es tan frecuente los atragantamientos. Hay que hacer una serie de maniobras inmediatamente, maniobras de Henle fundamentalmente, que ya trataremos en el taller. Esto se da la próxima semana comienza el taller, como hemos dicho. Todo esto se tratará allí. El ahogamiento de las bañeras. Ahora no hay piscinas, no hay escapes a los ríos y a la playa en invierno o en otoño, pero quedan las bañeras. Entonces, niños pequeñitos que con poquita agua, que estamos más o menos controlándolo, pero que nos descuidamos porque llaman al teléfono, llaman a la puerta, lo dejamos en la bañera, porque tiene poca agua, el niño se resbala, se da un golpe, pierde el conocimiento y se ahoga. O se vuelca boca abajo y es chiquitito y se ahoga. La sofocación por bolsas de plástico. Los niños, los papás no suelen, bueno, o no dejan bolsas de plástico al alcance de los niños porque sabe que se ahogan. Pero a un hermanito, un vecino, chiquitito, que está jugando, y es el que mete la bolsa de plástico dentro del parque o al alcance del niño. Mucho cuidado con estas cosas, porque la sofocación, que la sofocación es el ahogo por una bolsa de plástico o por algo así, o por ejemplo por los peluches, en los parques, el niño cae boca abajo sobre un peluche, o es demasiado grande, o acostar a un bebé boca abajo, entonces el bebé boca abajo no puede girar la cabeza, tiene un vómito y se ahoga. La electrocución con los enchufes. Los niños son muy curiosos, como sabemos, y meten, ven un boquetito en la pared y lo primero que hacen es meter el dedito, o si están jugando con algo lo meten, y como sea metálico, pues le da el calambrazo. Los cuerpos extraños y las heridas, es decir, cuerpos extraños me refiero al que el niño se mete cositas en la nariz, ve un poquitito y se mete ahí una pipa, que padre, o un gusanito, o un poquito de o un maíz que está caído al suelo, el niño se lo mete en la nariz, en la oreja, en cualquier parte. Los niños son ya como ratoncitos. Las heridas, por supuesto. Es decir, niños que cogen unas tijeras que la mamá estaba cociendo, están encima de la mesa, llaman al teléfono, va a la cocina a darle una vuelta a la lavadora y el niño coge las tijeras y se la clava. Se hace un corte, cualquier cosa. Los objetos punzantes, por supuesto, los lápices, que también el niño jugando con eso se mete un lápiz en un ojo más pronto que un mixto, o se lo meten en el oído. Sí, son cosas que no son muy frecuentes, pero al que le pasa es un disgusto enorme. ¿Y qué decimos de las intoxicaciones? Los productos de limpieza, niño que está en la cocina, la mamá se despista, tiene allí lejía, tiene allí cualquier detergente, el niño se lo mete en la boquita, la mamá no sabe qué cantidad se ha metido, el niño empieza a echar espumarajo por la boca, el desastre. Los medicamentos, la mamá tiene medicamentos de necesita de noche en el lavabo, pues el niño igual, ve de colorines y para adentro. O el humo que desprende la chimenea, o sobre todo el monóxido de carbono. Ese gas que desprende la chimenea, que no tiene olor, no se ve, y sin embargo, como sabemos, tufa a las personas, tufa a los adultos, con tu imagen a un niño. Mucho cuidado con las chimeneas y las estufas de carbón o de gas butano, y con niños, porque un adulto le duele la cabeza o tiene sueño, pero un niño al menos tiene sueño, se cree uno que es que está medio adormilado y lo que está estufado. Y ya por último, aunque hay, en fin, esto es lo más importante, las mordeduras de animales. Tener en casa las mascotas, los perritos, los gatitos, el niño le pega un pellizco y el animal te pega un bocado. Es decir, si te lo pega más o menos pequeñito, pues vale, pero como tiene un buen mordisco, te arranca media oreja, te arranca o te deja una cicatriz para toda la vida. Ya digo, estos son algunos titulares en otros programas de Radio Brick que lo iremos desarrollando, pero esto es un adelanto para que tengamos una idea de qué son los problemas. Estos temas los vamos a tratar en el taller, que ya digo, comenzará la próxima semana, y hoy es el último día para inscribirse. El taller, como ya hemos dicho, es por la mañana, de 9 y media a 11 y media, a 9 y media, para que las mamás le den tiempo a los niños a dejarlo en la escuela, y si quieren tomarse un cafelito, llegar aquí al edificio de Radio Brique, porque va a estar en la escuela de adultos, frente al jardín, de 9 y media a 11 y media, y a 11 y media pues ya pueden hacer los mandados, hacer la faena de las casas. El problema puede ser quizá para las personas, a las mamás o los papás, o los cuidadores, que muchos de ellos pues durante el horario de mañana están trabajando. Pero, en fin, en principio, el tiempo que tiene disponible y va a ser por la mañana. Uh-huh. Así que tienen todavía, como decimos hoy, la opción de inscribirse todavía. Sí, simplemente entran en internet, www.especialistasya.com, y hacer la inscripción. La inscripción simplemente es decir nombre de apellido, el correo electrónico que va incluido ya al hacer la inscripción, como es lógico, y un teléfono de contacto. Y también el número de hijos que tiene con menos de 7 años, simplemente porque si hay que hacer dos turnos o algo, pues tendrán preferencia quien tenga más hijos más pequeñitos, porque son los que tienen más riesgo, ¿no? Y que tengan más hijos. En fin, pero en fin, yo espero que todos puedan hacer los talleres, si no en este primero, en otro siguiente, ya veremos el total de inscritos, ya van muchos, y yo los recomiendo porque yo, desde luego, si no fuera médico, no tuviera nada, si yo me apuntaría de tirón si pudiera hacerlo, porque son cosas que no van a ver en ningún libro, en ningún sitio, ni el médico tiene tiempo de explicarlas en la consulta. Pues por supuesto que sí, y aconsejamos a esa inscripción. Nos vamos a quedar con preguntas enseguida, con la pregunta que nos tiene preparada Antonio, pero además los oyentes ya saben que nos pueden ir dejando sus cuestiones. Por ejemplo, un oyente comenta que tiene la menopausia, aunque no tiene trastornos de importancia, solo que tiene un flujo muy abundante. Quiere saber si esto puede ser preocupante y motivo de consulta al médico. Normalmente cuando llega la menopausia lo que hay es sequedad vaginal. No suele haber flujo. ¿Por qué? Porque en la menopausia, es decir, alrededor de los 45, 50, 52 años, en fin, aquí un poquito antes, ¿no? Pues disminuyen las hormonas, los estrógenos, que son los que hacen que la vagina esté lubrificada, que esté húmeda. Y normalmente lo que suele haber es sequedad de vagina. Puede que, ya digo, haya alguna persona que todavía no se le haya... está al principio de la menopausia, o que los estrógenos, esta hormona, todavía no hayan descendido, y puede que tenga flujo. Pero de todas maneras, si tiene mucho flujo, y especialmente si el flujo no es transparente o más o menos, sino que es oscuro, espeso, si pica, si provoca picor o tiene mal olor, es posible que tenga una infección, una vaginitis. Entonces yo recomendaría que fuera al médico de cabecera. El médico, si hace falta, le coge una muestra, se analiza y se le pone un tratamiento, en el caso de que sea por hongos o sea algún tipo de infección. Si no tiene ningún tipo de molestia, solamente flujo, y un flujo más o menos transparente como un moquillo, en fin, aunque sea abundante, yo en principio no me preocuparía, a no ser que sea ya que manche la braga, en fin, que sea ya como orina, ¿no? Entonces habría que ver si hay algún trastorno, iría al médico. Pero si, ya digo, si no, pues no suele tener mayor importancia. Dentro de este apartado, hoy la pregunta que nos trae Antonio se refiere a las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Que se suele ligar a la felicidad. Aquello que es tan abstracto, ahora nos va a comentar, ¿no?, el porqué. Sí, frecuentemente, ya casi como una cosa habitual, cuando vemos la televisión, la radio o hay cosas, pues vemos que cualquier persona te habla, sí, porque las endorfinas me han subido, ¿no?, que tengo muchas endorfinas, y ya se ha hecho en una palabra que antes era un poco rara, se ha hecho una palabra casi habitual. Y entonces dice, bueno, pero eso de las endorfinas, ¿realmente qué es? ¿Qué son las endorfinas? Pues las endorfinas son unas sustancias parecidas al opio. Sí, es el momento, la composición química es parecida al opio. Cuando sabemos el opio es una droga, es parecida a la morfina. ¿Y la morfina qué acciones tiene? La morfina pues te quita el dolor, te da relax. Lo que pasa es que la morfina provoca adicción, y también puede provocar parada respiratoria. Tiene efectos secundarios cuando se toma mucha cantidad, ¿no? Pero te provoca sobre todo adicción, que significa que la morfina como droga, la sintética, o la natural, la que se coge de la naturaleza, de la amapola. Sabemos todos que se obtiene de la amapola, de la dormidera. Antiguamente a los niños se les daba dormidera, se les drogaba, ¿no?, para que se callaran y no lloraran. Pues ahí va la morfina, Morfeo, era el dios del sueño, o algo así, era, en la mitología era el que llevaba la cuestión del sueño, Morfeo, y de ahí viene morfina, porque provoca sueño, te quita los dolores, te provoca placer, y tanto así que las personas con cáncer o con traumatismo, grandes accidentes, se le da morfina para quitarle dolor. Y los soldados de la guerra, en Vietnam y eso, llevan su inyección de morfina por si eran heridos, para calmar el dolor se pican un pinchazo, ya llevan la morfina que le daban en el ejército. Pues bien, se descubrió que nuestro organismo, nuestro cerebro, fabrica endorfinas, fabrica morfina. Y como la fabricamos nosotros, que no nos la dan desde fuera, se le llama endorfina. Endo significa dentro. Es una palabreja griega que utilizamos los médicos para que cualquier cosa que hay en el interior del cuerpo se le dice endo, endógeno. Es decir, fabricado por dentro, ¿no? Entonces, endorfina es una morfina que fabricamos nosotros. No es idéntica a la que hay fuera, pero hace el mismo efecto. Y se ve que bien. ¿Y yo me puedo drogar? Por supuesto, con nuestra propia morfina. Voy a poner un ejemplo un poco exagerado. Las nutrias pantaneras. O las personas que hacen, que van a los gimnasios. El día, por ejemplo, que un deportista no hace deporte, si está, habitualmente lo hace casi todos los días, se encuentra raro. Se encuentra, si yo es que el deporte me viene bien, pero yo me encuentro a gusto, me encuentro bien, me encuentro feliz. Y es porque, por ejemplo, una de las formas de fabricar endorfinas es haciendo deporte. O, por ejemplo, en el acto sexual, teniendo relaciones sexuales, después se encuentra muy bien porque se han fabricado muchas endorfinas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Cuando uno le toca la lotería, una gran cantidad. Y dice, uy, que subidón me ha pegado. El subidón es que tú le pincas en la espalda, le saca líquido cefalorraquídeo, la analiza y hay un subidón. Y si estamos aquí ahora, digo, oye, Juan Carlos, un momento, voy a decir a ti, oye, Antonio, me dicen a mí, tu coche es uno blanco que hay ahí, muy bonito, tal, digo, sí, matrícula tal, sí. Y dice, oye, pero es un bollo, un arañazo, que no. Oye, las endorfinas que me van a muerte. Es decir, es muy, muy variable la cantidad de... Tiene un nivelador, ¿no? Exactamente. Y hay personas que, por ejemplo, hay un trastorno que es el trastorno bipolar. Hay personas, además, muy frecuente. Además, hay un artículo que está en eladoctorcarrión.com, porque ha salido en esta semana, en la parte de artículos de prensa, que hay 144 millones de personas con trastorno bipolar. Trastorno bipolar son personas que rápidamente pasan de un estado de euforia, de contento, y a rato están tristes, no están en lo que tú dices equilibrados, ¿eh? Entonces tampoco hay que estar todo el día con la endorfina tocando las castañuelas y tal, sí, una cosa equilibrada. Y entonces hay técnicas para subir las endorfinas, para encontrarse mejor, por ejemplo la meditación. Hay gente que con la meditación, con la filosofía, pues se encuentra, la oración en muchas religiones te provoca aumento de las endorfinas. Y uno de los mayores productores de endorfinas, se lo digo para todas aquellas personas que quieren subir su estado de ánimo, es la risa. La risa es uno de los factores que más incrementa las endorfinas, reír. Por eso siempre hemos dicho, no nos juntemos con gente triste, porque también se pega, si nos baja las endorfinas. Hombre, dice que mi mujer y mi hijo son tristes, bueno, hay formas de cambiar el estado de ánimo. Todos los problemas tenemos todos, unos más, otros menos, otros regular. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado. El resto de mi vida me quedan de vivir, depende de la edad que tenga uno, pero si no me cojo un tren, si no me entra un cáncer, si no me da algo raro, pero si me encuentro más o menos bien, la esperanza de vida creo que son hasta los 87 años por ahí. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora 50 años, todavía me quedan 37 años de vida. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, mi objetivo es llegar a los 95 años, que nadie me tenga que poner los pañales, siendo autónomo. Hombre, que a lo mejor me entra mañana un Alzheimer, mañana me entra un cáncer, me coge me cae encima un satélite, ¿no? Pero en fin, claro, como me encuentro bien, mi objetivo es ese. Y entonces, si yo tengo ahora 62 años, hasta los 95 me quedan 33 años de vida. Si ya digo, si me pasa algo raro, pues mira, borrón y cuenta nueva, lo pasado, y tengo para comer, tengo para vestirme, mi familia está sana, o más o menos. Pues entonces, y tiene un problema, borrón y cuenta nueva y empezar. Y eso te quita mucho dolor de cabeza. Cambiar el chip y dice, a empezar. Y yo digo, para vivir hace falta poco. Si como ese hombre, y lo malo es que tengo una hipoteca, unas preferentes que lo han pillado. Pero en fin, lo pasado y a ver cómo lo salimos. Así que a tener las endorfinas altas, bueno, moderadamente, ¿no? Durante... Si no, reír y cantar, ¿eh? Cantar y bailar. Son tres cosas que cuestan poco dinero y el que canta su pena espanta, siempre te ha dicho. Y dice que no dice cantar, da igual, canta para ti mismo, canta en el baño para que nadie se entere, pero canta. Eso es importante. Antes de concluir, acaba de llegar ahora mismo una pregunta de un oyente que comenta qué significa tener altos los neutrófilos y los monocitos. Los neutrófilos son las células que están en la sangre, glóbulos blancos, que nos defienden de las infecciones. Cuando los neutrófilos están por encima de la normalidad lo ponen los análisis, cada laboratorio tiene unos parámetros y te ponen, por ejemplo, entre 2.000 y 5.000, entre tal, tal. Cuando supera eso, en fin, no en uno ni en dos, sino en fin, una cantidad suficiente que ya te dice el médico, pues indica normalmente infección. Los neutrófilos elevados indica que hay una infección de algo, pues una infección de orina, una infección de garganta, una apendicitis, neutrófilos y los monocitos. También hay, por ejemplo, una infección, la monocitosis, que es la enfermedad del beso, que es tan famosa que ya también la trataremos en el taller, la enfermedad del beso, y la monocitosis son glóbulos blancos que aumentan cierto tipo de enfermedades, especialmente por virus. Así que estos registros, estos valores altos, los dos, suele indicar infección, puede ser una leucemia. Es decir, si es una neutrofilia, que se llama aumento de neutrófilos, que se prolonga en el tiempo y es exageradamente alto, hay que descartar una leucemia, un trastorno en la sangre en la cual hay muchos glóbulos neutrófilos, o a veces hay poco, demasiado poco, puede ser por bajo o por alto, y además son anormales. Es decir, que la misión que tienen de defendernos de los microbios no lo ejercen. Es como un soldado que está atado de pies y manos. Dice, es un soldado, sí, pero está atado de pies y manos y encima no tiene armas. ¿Para qué sirve un soldado atado de pies y manos y sin armas? Pues los neutrófilos, si son anormales, no nos defienden porque están sus capacidades defensivas de matar están perdidas. Eso se da en la leucemia, es un tipo de leucemia. De todas formas, para la persona que haya hecho la pregunta, para no alarmarla, pueden ser rotas muchas cuestiones y, bueno, por tanto... Normalmente es frecuente, suele ser cualquier infección de garganta, cualquier infección de orina, da neutrófilos, pero en pocos días, normalmente en una semana, en dos semanas, suelen estar en valores normales. Y a veces que a mí están muy poquito elevadas. Es como, por ejemplo, dice, yo tenía antes 50 millones de pesetas, pero ahora... tengo 49.900.000. Dice, he perdido dinero, hombre, pero has perdido una peseta o un euro. Es decir, depende de la cantidad. Es decir, si tenía 50 millones y se me han quedado 10, oye, ha perdido 40 millones, eso sí, eso es significativo, ¿no? Es decir, que eso dice, bueno, ¿y cuándo yo sé que es significativo o no? Hombre, pues hay que estudiar medicina, es más vale que vaya al médico, que ellos tienen más parámetros, una vez, y ya te dicen cuando es sospechoso de leucemia, es sospechoso cuando, ya digo, hay mucha cantidad, largo en el tiempo y aparecen grandes trastornos. Lo más frecuente es que no lo sea, es casi muy raro que sea leucemia. Es lo más frecuente es que sea una infección y que a lo mejor que cuando te hacen el análisis otra vez, ya está normal. Lo más importante es seguramente eso, ¿no? El seguimiento, sí, para ver cómo evoluciona en próximo análisis. Y cómo te encuentras. Es fundamental siempre el estado general de las personas. Si te encuentras decaído, con fiebre, o te sangra la encía, oye, eso hay que descartar otras cosas. Pero si te encuentras bien, sino simplemente que ha salido eso, yo no le doy mayor importancia porque estoy casi seguro que en cuanto te lo haga otra vez ya están normales. Bueno, pues ahí queda también esa pregunta que planteaba un oyente con la que nos vamos a quedar. Como siempre, gran participación por parte de nuestros oyentes, que agradecemos. Y Antonio Rodríguez Carrión, que una temporada más comienza con nosotros esta Escuela de Salud, que va a ofrecerle a todos nuestros oyentes esa posibilidad de estar al día de las cuestiones de actualidad en materia de salud y, sobre todo, además, datos, consejos en este ámbito. Pues Antonio, si te parece, ya sabes, te esperamos aquí, no el miércoles que viene, sino todos los próximos miércoles. Pues muy encantado, y decir que, en fin, que aquellas personas que tengan interés en el taller de primer auxilio, recordarles que hoy es el último día y que, ya digo, esta tarde, ahora o esta tarde, se pueden inscribir, y yo estoy seguro que no les va a defraudar, porque he puesto toda mi ilusión. Habrá vídeo, habrá película, habrá talleres de cómo vendar, cómo curar una herida en práctica, cómo hacer, qué hacer ante un atragantamiento, cuáles son las maniobras, las haremos allí. Son cosas que las puedes ver, pero hacerlas las vamos a hacer allí. cursos además de primeros auxilios que suelen costar dinero, que raramente son gratuitos y que a todos de luego no nos interesa. Primeros auxilios y enfermedades infantiles. Es decir, son muchas enfermedades las que vamos a tratar. Ya digo, desde la meningitis, la apendicitis, enfermedad del beso, la varicela, en fin, muchas cosas que, ya digo, que pueden encontrar los libros, pueden encontrar, pero que allí lo vamos a tratar directamente entre nosotros. Pues nos quedamos aquí, 12 y 2 minutos. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo día. Radio Ubrique, tu radio. Autocares Valenzuela organiza una excursión a Zafra, Badajoz, el sábado 4 de octubre para la Feria Internacional Ganadera. Salida desde la estación de autobuses a las 6 y media de la mañana, regreso a las 7 de la tarde. Precio por persona 15 euros. Incluye seguro de viaje. Para más información y reservas, calle Magdalena número 30 o Bar Cádiz o al teléfono 634-838-989. Preguntar por Moisés. Karate Kampong inicia sus clases el próximo 1 de septiembre. Para niños de 5 a 6 y de 6 a 7 de la tarde. Mayores de 12 años de 7 a 8. Las clases son lunes, miércoles y jueves. Precio 20 euros al mes. Inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases desde el 1 de septiembre, no pagas la inscripción. Infórmate en Karate Kampong, en Ingeniero Ruiz Martínez. Recuerda, desde el 1 de septiembre comienzan las clases en Karate Kampong. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Academia de Baile Patricia Caro en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Iniciamos el curso para todas las edades, desde iniciación a avanzados. Si te gusta bailar, no lo dudes. Practica salsa, bachata, cha-cha-cha, pasodobles, tangos, sevillanas. Y si te gusta el deporte, practica un baile aeróbico, la zumba. Este curso además, como novedad, nuestras clases de pilates. Y no te preocupes si no tienes pareja. Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso en calle Ingeniero Ruiz Martínez, teléfono 670-980-701. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. ¿Buscas una forma de completar tu formación? ¿Quieres hacerlo en tu localidad de forma gratuita y obtener una titulación superior y oficial en poco tiempo? El Instituto Los Remedios te ofrece los ciclos formativos de grado superior de secretariado y desarrollo de aplicaciones web. También el ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Si no tienes requisitos académicos, también puedes matricularte en módulos o asignaturas sueltas. Ahora es el momento de formarte en tu localidad, en el Instituto Los Remedios.